Bueno, buenas tardes a todas y todos. Lo primero de todo, gracias por venir a esta charla que nos va a dar el compañero Marcelo Díaz. Marcelo es periodista en Gara, ha estado muchos años trabajando en lo que es la sección de internacionales y también ha analizado políticamente diversos conflictos que han acaecido a lo largo y ancho del mundo. En concreto, hoy vamos a tratar un poco el tema de las revueltas que están pasando a día de hoy en diferentes países de Norte de África. Y vamos a tratar desde otro punto de vista un poco, digamos, la visión alternativa a todo lo que nos está, a toda la información que nos está llegando por parte de los importantes medios de comunicación al servicio del capital, que modifican a su gusto muchas de las noticias y a veces nos hacen llegar una visión un poco moldeada de lo que está ocurriendo realmente. Entonces, bueno, pues Marcelo nos va a comentar un poquito y lo primero de todo decirle gracias por venir. Aquí está. Un placer. Vamos a poner. Bueno, en primer lugar, no sé, me gustaría un poco quitarle seriedad a la cosa, ¿no? Esto que te presenten como analista internacional, pues yo creo que es un poco demasiado, ¿no? Pues, yo en principio soy periodista y bueno, y he estado trabajando en los últimos años en la sección de internacional y bueno, más que nada, pues este es uno de los temas que nos ha tocado cubrir en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, tampoco es que sea un experto ni nada por eso, ni nada por el estilo. Y entonces yo prefiero que hagamos más que una charla que yo dé aquí, o sea, yo voy a intentar exponer unas claves, o que nosotros hemos visto en el periódico, que son unas claves interesantes a la hora de explicar estos conflictos, que por otra parte yo creo que han sorprendido a todos los que sí se llaman analistas y les han pillado un poco por sorpresa, ¿no? Y nadie se esperaba de que en Túnez hubiera una revuelta de este tipo, aunque sí es verdad que llevan, por ejemplo, los mineros 2 años de huelga en una comarca pobre del país, del sur del país, pero bueno, nadie ha sido capaz ni de preverlo, ni de anunciarlo, ni nada, ¿no? Entonces muchos de los que ahora se llaman analistas están haciendo pues estudios o proyecciones, pero yo creo que bueno, quizás todos esos hay que ponerlos un poco entre comillas. Y luego también deciros que es la primera charla de este tipo que doy en castellano, entonces igual alguna vez por la terminología o así, porque tengo las notas en euskera, o sea, os pido un poco de comprensión si no es excesivamente fluido o si hay alguna vez algún término me cuesta traducirlo. En primer lugar, me voy a poner aquí porque esto de ponerse en la mesa no me gusta nada, me da como demasiada seriedad, y si veis el mapa, en vez de verme a mí, que es más interesante. En primer lugar, quizás lo interesante es aclarar un par de conceptos, ¿no? Cuando hablamos de países árabes, ¿de qué estamos hablando? Porque bueno, siempre se mezclan países árabes, países musulmanes, y hay algunos que son las dos cosas, pero hay otros que son diferentes o que solo tienen una de las dos características. En principio, el concepto de países árabes es un concepto que se basa pues, en un idioma, en una cultura. Son países que comparten, que se sitúan desde el Océano Atlántico, desde Marruecos, el Sáhara y Mauritania, hasta el Golfo Pérsico. Pues ahí tenemos Irak, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein y Omán. Y todos estos países tienen en común pues, que hablan una misma lengua. Hablan una misma lengua, pero al mismo tiempo también tienen diferentes dialectos en cada país, ¿no? Pues el árabe que se habla en Marruecos y el árabe que se habla en Palestina, Líbano o Irak, pues es diferente. Quizás haciendo una comparación un poco extraña, pero bueno, que puede servir un poco para situarnos, podemos comparar toda esta zona con América Latina, ¿no? Pues América Latina, la gente de México o que vive en el sur de Estados Unidos tiene una manera diferente de hablar el castellano, tiene un dialecto propio del castellano, y la gente de Argentina o Chile tiene otro dialecto diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo todos ellos son capaces de entenderse comúnmente, pues pueden ser capaces de leer un periódico, pueden ser capaces de leer un boletín de internet o de entender una emisión de televisión. Luego, estos son los países árabes. Bueno, aquí no está marcado el Sáhara, pero bueno, es por una cuestión de que no está reconocido internacionalmente por alguno de estos países, especialmente por Marruecos, que es el que le ocupa. Luego tenemos otra serie de países que también son musulmanes, pero que no son árabes, ¿no? Pues quizás el caso más destacado es Irán, que también es uno de los que sale habitualmente en los medios de comunicación, y si iríamos avanzando hacia el este, pues tendríamos Pakistán, Afganistán, partes de la India, incluso Indonesia, que bueno, a pesar de ser lo que consideramos asiáticos o más parecidos a la raza china, lo que sea, pues son musulmanes y es el país que mayor número de habitantes musulmanes tiene en el mundo. Yo prefiero que si tenéis cualquier duda o cualquier cosa me preguntáis y es que prefiero que, no sé, que en vez de estar yo aquí soltando un rollo matabeo, me preguntáis y así si tenemos alguna duda pues la podemos aclarar entre todos, que yo creo que es un poco el objetivo de esta charla, ¿no? Bueno, un poco ya hemos situado dónde se ubican geográficamente los países árabes, especialmente en el norte de África y en Oriente Medio, ¿no? Y bueno, hay países de estos que sí que ocupaban anteriormente a las revueltas un papel destacado en la agenda de los medios de comunicación, pues como pueden ser Irak, pueden ser Palestina, pues estos, bueno, sí ocupaban habitualmente un lugar destacado en los medios de comunicación, pero el resto sí que es verdad que por lo menos en Europa Occidental y bueno, en el Estado español entre nosotros, a pesar de que los tenemos muy cerca, sí que es verdad que hay como una especie de choque cultural y que no son relativamente desconocidos, ¿no? Pese a su cercanía y pese a que todo lo que está sucediendo ahí nos afecta directamente, aunque sea porque solo nos suben a gasolina a los precios que está, pues bueno, yo creo que estos países, especialmente el caso de Túnez, yo creo que ha sido paradigmático en ese sentido, que Túnez, Santiago Albarrico, que ahora vive en Túnez, es un intelectual de izquierda madrileña o española, que vive en Túnez, que destacó que bueno, Túnez en los últimos 5 años había salido en los medios de comunicación del Estado español porque jugaron un mundial de balonmano y porque a pesar de que era un país que mantiene una férrea censura, porque hizo una cumbre por la libertad de expresión en Internet, ¿no? Y eso es todo lo que ha salido de Túnez en los medios de comunicación. Y yo hice una búsqueda en Google, incluso en medios que pueden ser que tienen un accidente como de... Sí, pues, sí. Y punto. O sea, y a pesar de que Túnez es un país que mucha gente ha ido a visitarlo como turista y tal, pero bueno, es un país que es completamente desconocido, ¿no? Todos estos países más o menos tienen los sistemas políticos que están vigentes o que están vigentes o que siguen vigentes, podemos decir, en la mayoría de estos países, tienen unas características comunes, ¿no? A pesar de que hay países que son monarquías, hay países que son repúblicas, hay países que no se sabe muy bien qué son, pero bueno, todos ellos tienen básicamente unos rasgos en común y es que son unos sistemas que se caracterizan porque sufren unas elevadas tasas de corrupción. En estos países, en la práctica mayoría, yo diría que prácticamente en todos, hay una élite que domina los resortes económicos, las estructuras políticas y que se apropia de la mayoría o de la práctica totalidad de los recursos que recibe ese país. Todas las riquezas del país están en manos de una élite muy reducida, normalmente en manos de unas pocas familias, y mientras las riquezas de ese país, hay algunos países que reciben muchas riquezas porque tienen un recurso estratégico como puede ser el petróleo o por otros recursos que puede manejar, en el caso de Argelia también es importante la producción de gas, la población no le llega a ninguna o una mínima parte de esa riqueza del país, ¿no? Entonces las desigualdades sociales que existen entre esa élite muy pequeña, concentrada en unas pocas familias y la mayoría de la población es brutal hasta el punto de que bueno, muchos de ellos también pues, han visto obligados a emigrar porque allí las condiciones de vida son lamentables, ¿no? Y bueno, me imagino que al decir esto no diré nada nuevo. Al mismo tiempo, otra característica común a todos estos países o a la mayoría de ellos es que los derechos civiles, políticos y sociales de esa mayoría de la población que encima está sumergida en unos niveles de pobreza brutales están completamente conculcados, o sea, no existen pues eso, lo que podemos tener nosotros en la mente de cualquier derecho reconocido que pueda haber en un Estado europeo, con todas las carencias que puede tener también, ¿no? en el sistema en el que vivimos nosotros, pues todavía en estas situaciones la conculcación de derechos es todavía mucho más brutal. Quizás al poner unos ejemplos podemos vislumbrar qué tipo de regímenes y qué tipo de conculcaciones de derechos sufrían o siguen sufriendo la mayoría de estos países, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí que bueno, son un poco, tenemos unos datos, los países que son con el 1 al 2, bueno, venían antes los numéricos, pero bueno, os digo, son Mauritania, Marruecos, Argelia, Libia y Egipto. y vemos que el presidente Hosni Mubarak, al tener expulsado del poder en estas recientes revoluciones o movilizaciones, llegó al poder en 1981. Gaddafi en el 69, y bueno, son, pues bueno, vamos al caso de Egipto, que es a lo que iba. Desde el año 1981, en el que llegó Hosni Mubarak al poder, el país ha estado vigente un estado de excepción. Y a la hora de hablar de un estado de excepción, yo creo que todos sabemos a lo que nos referimos. No hay posibilidad de hacer elecciones libres, la censura está prácticamente vigente en todos los ámbitos del país, hay un partido único, la policía puede detener sin ninguna clase de garantías procesales a cualquier persona por discrepancias políticas. Pues todo ese sistema político que, bueno, que mucha gente también ha sufrido en este país o en este estado durante años y años, pues esto lleva sufriendo en Egipto desde hace 30 años. Entonces vemos que si añadimos al hecho de que la mayoría de la población vive en unas condiciones de pobreza extremas y si encima no tiene una mínima garantía de derechos civiles, políticos y sociales reconocida, pues vemos ya que hay como dos elementos que pueden ya empezar a comprender de que la gente esté bastante asqueada de ese sistema político en el que estaba sometido, ¿no? Esto en el caso de Egipto. Pero bueno, en la vecina, en Argelia, Bouteflika ya va gobernando en el año 1999, pero en el caso de Argelia, en los años, creo que fue hace 19 años, exactamente ya no soy capaz de calcular hacia atrás, pero bueno, en Argelia hubo unas elecciones en las que sí fueron relativamente limpias, en las que venció la oposición a lo que era este sistema que hemos comentado, ¿no? Ese sistema corrupto que conculcaba las garantías de la mayoría de la población. Y ese partido fue el Frente Islámico de Salvación, fue un partido islamista y en unas elecciones que más o menos pueden ser consideradas como libres o tan libres como las que se pueden hacer en cualquier país de Europa, pues venció a lo que entonces era la oposición al sistema. ¿Y cuál fue la reacción que hubo ante esa victoria de lo que es una fuerza antisistema que en su programa tenía un poco cambiar de raíz todo ese sistema? Pues fue el no reconocer esas elecciones, que la gente que está gobernando el país desde prácticamente de la época de la independencia del Estado francés siguiera manteniéndose en el poder, siguiera controlando los recursos económicos, y prohibir y legalizar ese partido. Y bueno, Argelia se sumergió en una vorágine de guerra sucia, de conculcación de derechos. El ejército entraba a las aldeas y mataba a la gente que era opositora con la excusa de que eran islamistas. La lucha contra el islamismo se convirtió en una especie de todo vale para reprimir a la gente. Y hoy es el día en el que, bueno, ese estado de excepción que lleva 19 años vigente se ha levantado en el conjunto del país, pero en la capital, en Argel, sigue vigente. Y por ejemplo, cuando había las movilizaciones en Egipto, que estaban en todo su apogeo, en Argel intentaron hacer una manifestación y se apuntaron 3.000 personas, pero el Estado fue capaz de movilizar 10.000 policías para ahogar inmediatamente esa movilización. Luego tenemos otro caso que es también bastante curioso, que es el caso, por ejemplo, de Jordania, ¿no? Voy dando distintos ejemplos de sistemas políticos que están vigentes en los países árabes para que veamos quizás cuáles son los motivos que han impulsado a las poblaciones de esos países a movilizarse. Pero insisto en que en cualquier momento que queráis preguntar cualquier cosa o lo que sea, pues podéis hacerlo. Jordania, si miramos el mapa, os voy a marear un poco con para arriba y para abajo, pero bueno. Vemos que es un país completamente artificial, creado en el año 48, a la vez que se creó Israel. El objetivo de Jordania básicamente fue crear un estado tapón para que Israel no tuviera fronteras directas ni con Irak ni con Arabia Saudí. Es una, digamos que es como, bueno, las fronteras son similares a las de los países africanos, que en estos casos tenemos algunos, y si vamos más al sur, yo creo que todos tenemos en la cabeza estas fronteras tiradas con escuadra y cartabón. Pues bueno, pues Jordania es un país de ese tipo, pero es una monarquía, ¿no? Y en esa monarquía ahora gobierna el rey Abdullah II, que bueno, heredó el trono de su padre en el año 1099. Su esposa es la reina Rania, que es de Lola. Es una monarquía muy occidental y bueno, bastante afín, por ejemplo, a la monarquía española, porque la monarquía española se presenta como, bueno, que tiene lazos muy estrechos con esta monarquía. En Jordania hicieron las elecciones el pasado mes de noviembre. Y los sistemas, los principales partidos opositores, que son una vez más los islamistas y las fuerzas de izquierdas, que bueno, en Jordania la verdad es que tampoco tienen un peso determinante, boicotearon esas elecciones porque el análisis que hacían era que para participar en ese parlamento, pues bueno, no era una institución que no respondía a las necesidades reales de la población. Porque bueno, y al final hicieron las elecciones con el único de esas dos fuerzas políticas de la oposición, y el resultado fue que todo el parlamento estuvo dominado por los afines al rey. O sea, pues en un distrito de un pueblo de una ciudad, el que iba al parlamento en representación de esa ciudad era el cacique local, el que tenía lazos con el palacio real, un poco, pues bueno, era un parlamento monocolor en el que formalmente no hay partidos, pero todos unigamos el partido del rey. Que es un poco más o menos también lo que puede pasar hasta cierto punto en Marruecos, ¿no? Entonces, decimos, ya vemos que hay un parlamento jordano que no representa, que Jordania es otro de los países que ha habido movilizaciones, incluso se ha cuestionado la política del rey y la figura del rey por parte de algunos sectores, cosa que por ejemplo hace 5 meses, o yo estuve en Jordania en septiembre, y eso era una cosa que parecía impensable cuando hablas con la gente de la calle, con movimientos de izquierda incluso, pues eso ya se está produciendo. Y por ejemplo, para tener un motivo, una pincelada de una de las que puede marcar la situación de que se vive en ese país, es que ese parlamento, por ejemplo, que hemos visto ya, que no es representativo de la sociedad, en el que solo están, solo se sientan los caciques locales o la gente que tiene lazos directos con la monarquía, pues es que es un parlamento que ni siquiera tiene la potestad para elegir al gobierno. O sea, cuando uno habla de un parlamento, pues la figura principal es la de nombrar al gobierno, pues de lo que sea, ¿no? Pues un estado, una autonomía o lo que sea. Pero ahí el que decide realmente, el que forma el gobierno, el que designa al gobierno, es el rey. Entonces vemos que es un parlamento que no sirve para nada, entonces todavía está, no tiene mucho sentido, y se puede quizás comprender los motivos por los que esa población o esos sectores opositores han boicoteado, ¿no? Por lo tanto vemos que son sistemas que no representan tampoco a la voluntad popular. Y si a esto le añadimos que encima lo que comentábamos antes, que son sistemas en los que la mayoría de la población vive sumida en la pobreza y que no tienen garantizados derechos civiles y políticos, pues vemos ya que la situación empieza a ser bastante, bastante explosiva. Bueno, aquí también tenemos quizás... Hay un dato que a mí no me cuadra mucho, que baja la pantalla, que no me cuadra cuando sale, no, donde sale Libia. Sí, Libia arriba. Que pone desempleo 30%. Sí. Entonces, yo digo, vamos a ver, ¿cómo puede haber tanto desempleo? Que es casi el que mayor tiene en conjunto con Yemen. Sí. Siendo que la cantidad de migrantes que hay, que se ha visto que son migrantes de egipcios, tunecinos, chinos y todo eso. Sí. Que no entiendo. ¿Cómo puede haber tanto paro y tanta inmigración? Ha habido tanta inmigración que ha ido a buscar trabajo. Sí, yo de todas maneras las tasas de desempleo no me las creo. Yo no me creo que en Marruecos, esto son tasas de organismos internacionales, que en Marruecos haya un 10% de paro, cuando ahora mismo en el Estado español tenemos el 20%. O sea, es que me ha hecho ese dato. Sí, pero bueno, luego lo vamos a comentar, pero si quieres ya lo comentamos antes. Luego avanzamos, y es que hay un dato que es importante, que bueno, ya os lo digo, que es el de la renta per cápita, por ejemplo, de Libia. Vemos que es la del doble de Egipto y casi también más, casi el doble de Argelia, que son un poco los países que tiene alrededor, pero bueno, quizás luego hablaremos, pero yo creo que el caso de Libia es el que quizás más preguntas suscita últimamente, aunque yo ya adelanto que yo en el caso de Libia tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Pero yo creo que es interesante quizás analizar algunos elementos que no nos van a dar las respuestas a lo que está sucediendo en Libia, pero que sí nos pueden dar o nos pueden dar herramientas para cuestionar la visión que nos están dando los medios de comunicación dominantes. Y también yo creo que es interesante recordar que entre todos estos países árabes hay dos que no tienen o que padecen una ocupación, que por un lado está el Sáhara, que está ocupado por una monarquía que es árabe, pero que es bastante pues bueno, que un poco encajan estos dos esquemas, y el caso de Palestina, ¿no? El caso de Palestina, que está sufriendo la ocupación del Estado de Israel, pero que también la Autoridad Nacional Palestina, el gobierno autonómico, digamos, que gestiona parte de esos territorios ocupados, también yo creo que no es descabellado ubicarlo en este esquema general de instituciones de países árabes que hemos mencionado. Por un lado, es un sistema que es completamente corrupto. Hay que recordar que la Autoridad Nacional Palestina recibe millones y millones de euros de fondos de ayuda, tanto de Estados Unidos, tanto de Europa, tanto del propio Israel, pero que esos fondos no llegan para garantizar un mínimo bienestar de la población que vive en Palestina. Y al mismo tiempo hay que recordar también que en Palestina pasó un poco lo que pasó en Argelia, que en el año 2006, si no me equivoco, jamás venció las elecciones, no se reconoció su victoria, y desde entonces los que gestionaban ese sistema, que tiene características de corrupción y de nepotismo y de todas esas historias, siguen en el poder. De hecho, ya tenían que haber convocado las elecciones y no las han convocado. Y parece ser que ahora van a hacer municipales, pero eso estará por ver también. Entonces, insisto en que en el caso de Palestina, la conculcación de derechos que viven los palestinos, la práctica totalidad de ellos se debe a la existencia de la ocupación del Estado de Israel, pero al mismo tiempo también yo creo que que no podemos olvidar que la institución que se supone que le representa, pues es una institución que no pasaría un mínimo examen de democracia en los parámetros que estamos nosotros acostumbrados. Bueno, algunas de las nuestras creo que tampoco, pero bueno, estos tampoco. Luego, yo creo que hay otro elemento que es interesante destacar, porque ahora tanto Ben Ali, cuando le han expulsado de Túnez, o tanto como a Mubarak, o el propio Gaddafi, ahora todos los medios de comunicación, todos los estadistas occidentales, les llaman dictadores, pero hasta hace 3 o 4 meses les llamaban amigos, socios, un poco es como el rey de España que le llama al rey de Marruecos hermano, pues era esa relación tan estrecha y tan fluida era la que tenían los países occidentales de la Unión Europea, y entre ellos el Estado español y el Estado francés son un poco la punta de lanza de la política europea en toda esta zona, por lo menos en el norte de África. Pues bueno, estos eran países que han mantenido, estos estados han mantenido una relación muy estrecha y muy fluida con estos personajes que les están llamando dictadores ahora. Por poner un par de ejemplos, cuando empezaron las movilizaciones prodemocráticas, que ahora es la etiqueta que les han colocado en los medios dominantes, digamos, que las podemos llamar quizás populares, bueno, las movilizaciones que pedían básicamente pan, trabajo y libertad. Cuando empezaron esas movilizaciones, la reacción del Estado francés, de ese Estado francés que ahora está liderando esa operación de la OTAN supuestamente para defender la democracia en Libia, no fue apoyar a los manifestantes democráticos, sino ofrecerle a Ben Ali gas lacrimógeno y armas para reprimir esas movilizaciones. Entonces vemos ya que, claro, todos estos países no son iguales, sí que hay gente que los dictadores eran aliados de Occidente, y el caso del Estado francés, especialmente con Túnez, es de una intensidad impresionante. Hay una ministra francesa, se llama Michèle Alliot-Marie, que encima es vasca, fue alcaldesa de San Juan de Luz, una población que está en la costa del país que se llama Vasco Francés. Pues que esta tuvo que dimitir, porque ya el escándalo era impresionante, o sea, ya se había descubierto cuando estaba Ben Ali reprimiendo a la población por pedir esos derechos básicos, pues se descubrió que ya había estado en Túnez con las vacaciones pagadas, que se había reunido con ministros del gobierno, y normalmente no hace falta ser muy listo para deducir que cuando un político o una ministra esta es una ministra que ha pasado por diferentes ministerios y todos de peso específico. Ha sido ministra de Interior, ha sido ministra de Defensa y ha sido ministra de Relaciones Exteriores. Es un poco lo que acaba de Sarkozy, era esta mujer. Entonces dices, o sea, esta no la han invitado porque es maja, porque no hacen las contachistes. O sea, es porque hay unos intereses al final que pesan sobre la mesa, ¿no? Y tuvo que dimitir, cosa que también desde aquí nos parece insólito, pero no hay países europeos en los que los ministros, cuando se les descubren escándalos, dimiten. Otro caso, por ejemplo, de Egipto, el tan famoso Mubarak dictador que ahora representa en los medios de comunicación y que está tan denostado y que tiene esto, pues, por ejemplo, estos días así han salido también unos datos en los que aparecía la lista de donaciones o de dinero que entregaba Estados Unidos a los países del área, para, bueno, que se presentan como ayudas al desarrollo, de cooperación militar, que bueno, básicamente son estas ayudas al desarrollo también, sabemos todos cómo funcionan y tampoco hay que explicar demasiado, pues son un poco para sobornar a los mandamases de estos países para poder seguir haciendo negocios en estos países de la orilla sur del Mediterráneo, ¿no? Pues en esa lista, el primer país donante era Israel. Pero eso quizás pues no sorprenda a nadie, porque Israel es un poco también el gendarme de Estados Unidos en la zona y el que desarrolla su política imperialista en la zona de Oriente Medio. Pero el segundo era Egipto, y las cantidades de dinero que recibía Egipto por parte de Estados Unidos eran impresionantes. Ahora no tengo la cifra y lamentablemente no la apunté, pero bueno, quizás es conveniente recordar ese dato, ¿no? Más que las cantidades, quizás, que aparte a mí ya cuando hablamos más de 200 euros ya me pierdo. Pero es que en esa lista de países que donantes de la ayuda de Estados Unidos en la región, el primero es Israel y el segundo Egipto. Y al final puedes decir, ostras, por ejemplo, y hay otro elemento que quizás para demostrar que queda en evidencia el papel de colaboración con la política occidental que ha mantenido Egipto en el área, es que todos conocemos también la situación de Gaza, las condiciones de vida que sufren debido al bloqueo israelí, y bueno, no merece la pena ahora incidir en el tema porque quizás nos desviaríamos, pero bueno, yo creo que son conocidas por todos. Y Gaza básicamente es un cuadrado que tiene por un lado el mar, que lo controla Israel y que no deja que llegue ninguna ayuda humanitaria a esa zona, a esa franja. Hay otras dos zonas de territorio terrestre que están bloqueadas por Israel, pero hay otra parte, la cuarta parte, que está controlada por Egipto. O sea, Gaza hace frontera con Egipto. Y ahí también hay una valla. O sea, que en su momento también fueron los palestinos y la derrumbaron y los egipcios la volvieron a construir. Por tanto, Egipto ha sido uno de los ejecutores de esa política de bloqueo. O sea, y el que le llaman ahora dictador ha sido el garante de esa política. Y hay otro elemento también, por ejemplo, que hay que tener en cuenta, en el caso palestino, hay que tener en cuenta que, bueno, básicamente Egipto es importante por tres razones. Por una, porque tiene el canal de Suez, que es importante para el tráfico marítimo mundial. Otra, que son 80 millones de habitantes, que se sitúa encima en lo que digamos es el centro del mundo árabe, y que encima tienen un liderazgo cultural, religioso y ideológico, digamos, en todo el mundo árabe. Haciendo otra comparación extraña, diríamos que Egipto, si lo trasladaríamos a Europa, sería Alemania. Todo lo que pasa en Alemania afecta a cualquier parte de Europa, y más desde que sufrimos la globalización, pues todo lo que pasa en Egipto afecta a todo el mundo árabe. Y la otra es que hace frontera con Israel. Y, por ejemplo, todo el sistema de falsas negociaciones impulsadas por Estados Unidos que han creado la Autoridad Nacional Palestina, ese sistema corrupto dependiente de Israel, un mediador fundamental ha sido Mubarak. O sea, muchas de las negociaciones ahora, para cuando se estaba intentando retomar otra vez el proceso de negociaciones, de paz, que le llaman, entre el Estado de Israel y Palestina, en el que los palestinos siempre han salido perdiendo desde que empezaron ese proceso de negociaciones y de diálogo, porque bueno, Israel ha conseguido que seguir con la colonización, sigue manteniendo el muro, Gaza sigue bloqueada, pero nos estamos desviando del tema quizás, pero ya solo con Palestina podríamos estar hablando horas y horas. Pues para retomar ese proceso de negociación en el que los palestinos siempre han salido perdiendo, las negociaciones se hacían en el Cairo o en el balneario de Sharm el-Sheikh, que está en el Mar Rojo, o sea, y bajo los dominios o bajo la mediación egipcia. Entonces, vemos que Egipto es un país que ha llevado a cabo la política occidental, ¿no? Y, por ejemplo, otro dato que muestra la figura de la cercanía de la figura de Mubarak a los líderes occidentales, en este caso otra vez volvemos a Sarkozy, el Estado francés, es que Sarkozy y Mubarak son los presidentes de una institución que se llama Unión por el Mediterráneo, que es básicamente un organismo que creó la Unión Europea para gestionar todas las ayudas al desarrollo que ofrecía Europa a hacia la orilla sur del Mediterráneo y hacia Oriente Medio, hacia los países que digamos que son pobres o que están empobrecidos, de la orilla sur del Mediterráneo y de la orilla este, básicamente Sarkozy también es verdad que lo hizo para quitarle un poco el liderazgo a Zapatero con este invento que se hizo de la Alianza de las Civilizaciones con Turquía, pues bueno, pues Sarkozy se le sacó de la manga también por el Mediterráneo. Y como al final el Estado francés manda más que el español y lo global, que incluso fueron las tesis de Sarkozy. Y es una institución que existe, que destina sus fondos, que bueno, que básicamente esos fondos tampoco han supuesto una mejora en el avance de las condiciones de vida de la población. Pero bueno, ahí estaban Hosni Mubarak y Nicolás Sarkozy mano a mano. O sea, había un presidente de Europa y otro de los países árabes, un poco para visualizar esa especie de entendimiento entre las dos orillas, entre las dos culturas, estas cosas que a veces no las pintan tan bonitas. Pero bueno, ahí está, otra vez tenemos a Hosni Mubarak y otra vez tenemos a Nicolás Sarkozy, y entonces vemos que las relaciones, o que todos estos países en general, han sido impulsores o defensores de la política de Occidente en la zona. A pesar de que algunos ahora estén intentando borrar ese rastro. Y luego hay otro elemento que yo creo que es interesante tener en cuenta, que es que estos sistemas que son corruptos, que conculcan los derechos de la población y que desarrollan más, que defienden más los intereses de Occidente que los de sus propios países, si vemos, por ejemplo, tanto a Mubarak, tanto a Ben Ali o Gaddafi, y también el presidente de Yemen, que sale por aquí abajo, que es el 10, Ali Abdullah Saleh, vemos todos que llevan años y años gobernando, décadas. Saleh desde el 75, Gaddafi desde el 69, Mubarak desde el 81, y aquí estos son los datos de Túnez, que no pone, pero también lleva 25 años creo en el poder. Entonces son gente que lleva años y años, décadas y décadas en el poder, liderando esos sistemas políticos. Y no solo eso, sino que un poco lo que su intención, claro, ya Mubarak tiene 78 años, si no estoy equivocado, 81, o sea, todos son de 75 años para arriba, ¿no? Y ya cada vez salían más rumores de que uno tenía cáncer de no sé qué, de que otro se debe tener que tratar a Estados Unidos de no sé qué. O sea, ya eran figuras que, digamos, su liderazgo estaba en declive, que necesitaban un repuesto. ¿Y qué se les ocurrió? Pues otra cosa, no tuvieron mejor idea que intentar traspasar el poder a sus hijos. O sea, estamos hablando de repúblicas, pero que son hereditarias. O sea, que ese sistema que hemos dicho que no ni garantiza los derechos, ni garantiza el bienestar, ni garantiza que la población pueda comer un plato de comida al mediodía todos los días, ese sistema incluso se quería regenerar pasando a la siguiente generación. Entonces ya la cosa ya empieza. Si vamos metiendo ingredientes en una coctelera y lo vamos agitando, ya vemos que la situación es explosiva. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de esta población, de la población de estos países es muy joven. No sé si está aquí el dato de... Sí, la media de edad. La media de edad vemos que es que en Túnez, por ejemplo, no llega a los 30 años, en Egipto son de 24 años a media de edad. O sea, la mayoría de la población de estos países, o digamos la pirámide poblacional que aquí en Europa o entre nosotros está ya como achatada, o incluso por abajo ya no hay nada y todo son jubilados en todos los países de Europa del Norte, vemos que aquí es todo lo contrario, la mayoría de la población es joven. Entonces, para la mayoría de la población es todo este sistema que me oprime, todo este sistema que no me deja ni comer, ni respirar, ni me deja hacer nada. O sea, tiene intención de regenerarse y de estar otros 40 años con el hijo de Mubarak, que ya estaba designado, un hijo se llama Gamal Mubarak y ya estaba presente, ya está designado. En el caso de Gaddafi ya todos conocemos a su hijo. O sea, y en el caso de Yemen pasa algo similar. Y esto quizás os puede parecer una idea de bombero o algo más propio de Corea del Norte o de regímenes muy desubicados o muy específicos, pero si tenemos aquí en cuenta el número 8, nuestro amigo Bashar al-Assad, que llegó al poder en el año 2000, sucediendo a su padre, Hafez al-Asad, el líder del llamado León de Damasco, que lideró el partido Baas, que bueno, el partido Baas dominó básicamente en Irak y en Siria, que bueno, eran ramas diferentes del mismo partido, y entre ellos tampoco tenía una relación buena. De hecho, había habido enfrentamientos armados entre los dos países. Pues eso, ¿no? Vemos que es una república hereditaria. O sea, ya es que es un concepto que nos puede sonar muy, muy extraño y que nos puede chirriar, ¿no? Entonces, cuando vemos que, o escuchamos que Mubarak tenía la intención de pasar el poder a su hijo, que Gaddafi parece ser que también, o que lo mismo se ha producido, había la intención de hacerlo en Yemen, es que esto ha sucedido antes en el mismo mundo árabe, ¿eh? Y hace 10 años. O sea, entonces no es tampoco una idea tan extraña o un temor, o que de repente a Mubarak le sentaría mal la comida y se le ocurre una idea que no podía tener, que no podía llevarse a la práctica. Es algo que ha pasado. El caso de Bashar al-Assad es que era tan caricaturesco, como que este tío era oculista, que vivía en Londres. Su mujer es una mujer siria, pero nacida en Londres, de familia, digamos, que vive en la diáspora y que tiene raíces en Siria, pero es completamente occidental. Y él no era inicialmente destinado a heredar el poder de su padre. El que estaba destinado a heredar el poder de su padre era su hermano mayor, pero tuvo un accidente de tráfico, se murió en un viaje al aeropuerto. Entonces, pues la solución fue, este sistema aquí que tenemos ya, de que hemos preparado el heredero y no sé qué, pues quizás nos lo podemos plantear. Pues no. Y segundo en la línea de sucesión, el amigo Bashar al-Assad. Que Bashar al-Assad, ahora, cuando llegó al poder en el año 2000, sí es verdad que intentó hacer una serie de reformas democráticas, porque bueno, en estos países, curiosamente, en la mayoría de los que ha habido revueltas, bueno, si exceptuamos Jordania y luego ya iremos también al Golfo Pérsico, porque el Golfo Pérsico ya tiene unas características propias y diferenciadas, pero todas estas, la mayoría de estos países, tanto Argelia, tanto Túnez, tanto Libia, tanto Egipto y también Siria, en su origen o hace décadas eran sistemas que podemos calificar de progresistas, incluso socialistas, muchos de ellos tenían lazos muy estrechos con el bloque soviético. Pues Argelia, por ejemplo, se nos viene a la cabeza la lucha contra el colonialismo francés, la lucha por la independencia, que supuso un coste humano de vidas impresionante. La película está La batalla de Argel, que explica un poco cómo, qué características tenía el colonialismo francés en la época y lo que tuvieron que luchar los argelinos para poder llegar a su independencia. Y fue una independencia basada en conceptos de independencia y socialismo. El Frente de Liberación Nacional Argelino en su momento era un referente para muchos movimientos de liberación, no solo de África, sino incluso de Europa. Es conocido que ETA hizo conversaciones con el gobierno español en Argel. Los independentistas canarios de Cubillo tenían su sede y su radio y emitían desde Argel. Entonces era un país que impulsaba, digamos, la lucha de otros pueblos, o que era solidario con la lucha de otros pueblos. En Egipto es la cuna del naserismo, que es una ideología que ahora está bastante en declive, pero que bueno, que básicamente es una ideología en principio que es laica, no tiene nada que ver con la religión, proclama un poco la unidad de todos los pueblos árabes, más allá de esta división de estados, que hasta cierto punto responde a los intereses coloniales, y desde raíces antiimperialistas y de raíces socialistas. Y todo eso ya, pues claro, ahora ya no es el Egipto de Nasser, que nacionalizó el canal de Suez y se enfrentó con Gran Bretaña y Francia para tener el control de los recursos de su país. Y en Irak pues también era una república que tenía un componente social importante, en el que los derechos, en los que los derechos sociales, sobre todo de asistencia sanitaria y de educación, estaban más garantizados incluso que muchos países de Europa. Pero bueno, todo eso fue degenerando y Siria era otro ejemplo de esto, ¿no? Siria era un país que estaba encuadrado, digamos, en el bloque antiimperialista, pero bueno, con el paso de los tiempos y con el auge de la corrupción, todo eso se perdió. Y Bashar al-Assad, cuando llegó al poder en el año 2000, pues intentó un poco pues introducir reformas, pues liberalizar, eliminar la censura, pero bueno, hasta el momento eso fracasó. Y hoy es el momento en que Siria se puede calificar de un estado policial en el que te vigila te vigilan todo. O sea, yo estuve alguna vez en Siria y es de los sitios en los que tienes la sensación de que estás controlado. O sea, de una ciudad a otra, en autobús, si eres extranjero, vas directamente, te llevan a la comisaría, en vez de subirte al autobús, hay un policía que te hace un interrogatorio, nombre del padre, nombre de la madre, que has venido, pa-bam-bam-bam, y te lo apunta en vivo. Y cuando llegas a la estación de destino, a la otra ciudad, lo mismo. Entonces ellos te tienen controlados en unos hilos. Que tampoco parece que es un sistema muy, muy efectivo apuntar unos libracos gordos que luego pesa por estar ahí. No, allí no, no ha pasado eso. Pues sí. A ver, ¿dónde he sentido esa sensación? Ha sido en Jordania. ¿Jordania? Auténtico acoso. Sí. Pero en Siria. No, pues yo la experiencia que tengo de Siria es de que íbamos a intentar hacer algún trabajo periodístico y no nos atrevimos. Pero bueno, cada uno también me imagino que las percepciones que tienes, y ya te digo que esa fue mi percepción personal, pero sí es verdad que es un país que, por ejemplo, el acceso a internet está muy restringido, como en otros países, por ejemplo, en Turquía, que también es afín a la Unión Europea y nadie se queja. Bueno, y quizás ha llegado el momento de hablar de Libia, ¿no? En Libia yo creo que es un caso bastante diferente al del resto de los países que hemos comentado. En primer lugar, vemos que la renta per cápita es, lo que hemos comentado antes, bastante superior a los de los países del entorno, y Gaddafi, quiero destacar esto porque bueno, creo que la figura de Gaddafi está ahora como pegando muchos bandazos y es bastante controvertida. Yo creo que Gaddafi sí que se encuadra en este sistema de dictador, de corrupto y de que ahoga las libertades de su pueblo. Pero al mismo tiempo, Gaddafi, sí es verdad que el dinero que ha recibido Libia del petróleo, me imagino que parte se lo habrá quedado él y su camarilla, pero sí es verdad que ha hecho inversiones para mejorar la calidad de vida de su pueblo, que el sistema sanitario de Libia es mucho mejor que el de los países del entorno. Libia tiene la esperanza de vida más alta de todo el continente africano. Han hecho inversiones en sistemas de sanidad y de educación bastante, bastante destacadas. Y luego hay otro elemento que es bastante destacado, que es que, bueno, Muammar Gaddafi puede ser, ¿cómo lo diría?, una figura que nos puede resultar incluso cómica cuando sale vestido con sus túnicas y cuando hace esos discursos. Un poco se nos desmarca de los parámetros que podemos tener de un líder serio. Pero el tío, de tonto, no tiene un pelo. El gobierno de Libia, las inversiones exteriores que ha hecho el gobierno de Libia son tan importantes que controla buena parte, por ejemplo, de la economía italiana. Gaddafi controla el 7% de la petrolera pública estatal italiana. Tiene también el 7% de una cosa tan simbólica para los italianos como es la Juventus de Turín, el equipo de fútbol, que es una de las pocas cosas que un poco aglutina a los italianos del norte y del sur. Tiene también un control importante del principal banco de Gran Bretaña, que se llama el HSBC, que es Hong Kong, Shanghai y Banco no sé qué Corporation, que el principal banco de Gran Bretaña es lo mismo que decir el principal gran banco del mundo, uno de los principales grandes bancos del mundo. Pues la familia de Gaddafi tiene control importante también de la FIA. Entonces estamos hablando de que no es un fantoche que está ahí puesto, ¿no? Gaddafi, sí es verdad que en sus orígenes, sobre todo en el año 69, cuando empezó, tenía una ideología política muy, muy radical, basada en el anticolonialismo, basada en el antiimperialismo y también basada en el panafricanismo. Ahora hay una institución que se llama la Unión Africana, que está un poco creada a imagen y semejanza de la Unión Europea. Si se puede crear algo peor que la Unión Europea, pues podría ser la Unión Africana. Pero bueno, el objetivo era un poco aglutinar políticamente a todos los estados africanos, ¿no? Que tenían la OUA, que era una organización que, bueno, que no era básica, muy operativa, y la OUA se ha reconvertido en la Unión Africana, que tiene su sede en Addis Abeba, porque de eso de que Etiopía ha sido el único país africano que no ha sido colonizado nunca, excepto un breve periodo por los italianos. Entonces Gaddafi es un líder en ese sentido para muchos países. O sea, cuando se nos intenta dar esa imagen de que Gaddafi es un hombre que está aislado en su búnker en Trípoli y que no tiene el apoyo de nadie más que de unos mercenarios que les paga con el dinero que ha robado del petróleo, pues igual sí les pagará con el dinero que ha robado del petróleo, pero sí es verdad que ha sido un líder para mucha gente y que es un referente. O sea, que no es una persona que está tan aislada como quizás nos pueden intentar presentar por los medios de comunicación occidentales. Gaddafi también ha experimentado ese proceso, digamos, de abandonar esas raíces antiimperialistas y anticolonialistas para convertirse en un aliado de Occidente. Un poco Gaddafi, en su momento era la bestia negra de Occidente, los Estados Unidos lo bombardearon, creo que fue en el año 86, se mataron un par de hijos. Hasta ese momento Gaddafi, por ejemplo, mandaba armas a Lira, al ejército republicano irlandés, para que combatiera a los británicos. Entonces era un poco como la bestia negra de Occidente, que apoyaba otros movimientos de lucha, incluso dentro del continente europeo. Pero sí es verdad que, sobre todo después de que le bombardearan en Sirte, en su localidad, y que también dicen que después de ver lo que pasó en Irak en la primera guerra del Golfo y dijo, meterse con los americanos o con los occidentales igual no es tan buen negocio porque estos son capaces de lanzarme una guerra y de derrocarme. Entonces hizo un acercamiento progresivo a las potencias occidentales y a las multinacionales occidentales. Y por ejemplo, el mismo que había vendido las armas a Irak fue luego el que fue al gobierno británico y les dijo, les he vendido las armas a este. Entonces, el cambio que ha pegado Gaddafi en ese sentido, yo creo que ha sido bastante radical. Por ejemplo, hemos comentado antes que el Estado francés, la primera reacción que tuvo cuando se empezaron las movilizaciones en Túnez fue enviar material para reprimir, y Santiago Albarrico, otra vez vamos a Santiago Albarrico, dice que Gaddafi también. Gaddafi también, el primer objetivo, el primer impulso, fue mandar armas para reprimir a la población. Entonces, esa imagen romántica de líder antiimperialista que tiene Gaddafi, yo creo que puede ser puesta en entredicho. Esto no quiere decir que se merezca que vaya la OTAN y les bombardee y que estemos asistiendo a una guerra imperialista, ¿no? Ya sabemos que la OTAN, evidentemente, entre sus objetivos no tiene defender la democracia, como no ha defendido la democracia, por ejemplo, no ha apoyado a los manifestantes tunecinos, ni a los manifestantes egipcios, ni a los jordanos, ni a los que han estado en Bahrein reclamando unos mínimos derechos democráticos. O sea, esa defensa de la democracia que ahora se toma por bandera en el caso de justificar la operación de la guerra imperialista contra Libia, o sea, no ha valido para ningún otro de los países del entorno. Entonces, pero quizás yo creo que hay un mecanismo, digamos, que funciona a veces automático, ¿no? Que yo creo que es bastante erróneo, por ejemplo, por lo menos en este caso, que es que si es enemigo de la OTAN tiene que ser automáticamente amigo nuestro. Pues yo creo que esa afirmación, por lo menos en este caso, habría que ponerla en cuestión. Todo diciendo eso, ¿no? Que el parámetro de Gaddafi o las características de Gaddafi sí encajan en gran medida con lo que hemos comentado antes, pero que hay algunas cosas que no. Por ejemplo, eso que tú comentabas, ¿no? O sea, es un país que los egipcios están, hay millones de egipcios trabajando en Jordania, trabajando en Libia, trabajando en países del entorno y en Europa, porque el reparto de la riqueza es tan desigual que no pueden ganarse la vida en su país y son generaciones muy amplias de jóvenes que tienen que buscarse la vida en condiciones súper precarias. En el caso de Libia es todo lo contrario, es un país receptor de inmigrantes y es un país que es una economía potente. O sea, en este país estaban muchos de los trabajadores extranjeros, no eran solo egipcios, no eran solo filipinos, no eran solo de Bangladesh o de otros países del sur de África. Había un montón de españoles trabajando para Repsol, había un montón de italianos trabajando para Eni, había un montón de franceses trabajando para Total. O sea, ahí hay un elemento de que es un país diferente y que es una economía potente en la zona y un líder, digamos, para muchos sectores del mundo, de los países árabes y de los países africanos. el petróleo libio, ¿no? Es ya la primera imagen o la primera justificación que nos viene a la hora de intentar comprender por qué la OTAN está actuando en Libia y no está actuando, por ejemplo, en Egipto, en Jordania o en Túnez, porque no actuó en ese momento. El caso de Libia es, pues yo es que una vez leí una articulista, una columnista de Público, un dato y me quedé impresionado. O sea, producir un barril de petróleo en Libia cuesta un dólar. Ese es el mismo barril que hoy creo que valía el $125 en el mercado internacional. Que puede haber gastos de transporte, lo que sea, pero, o sea, el margen de beneficios entre un dólar que cuesta producirlo y $125 que cuesta en el mercado internacional es impresionante. Entonces, sobre todo cuando parece que el petróleo, bueno, parece no, el petróleo es cada vez más escaso, va a ser más caro, el que tenga el control del petróleo va a ser el que va a dominar el mundo, sobre todo si parece también que la energía nuclear, que algunos se presentan como alternativa, pues después de lo de Japón, pues tampoco tiene una carta de presentación, pero cada vez hay menos petróleo, cada vez es más caro, y el petróleo libio es muy fácil de conseguir y es de muy buena calidad. Pero al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que las potencias occidentales, sobre todo las europeas, tenían ya acceso a ese petróleo. Ahí estaba la Eni, estaba la Total, estaba Repsol trabajando ahí. Gaddafi les vendía el petróleo a las potencias occidentales, porque tampoco se lo puede quedar. ¿Para qué quieren petróleo si no se puede comer? ¿No? O sea, tienen que venderlo a los mercados internacionales a través de las multinacionales. Entonces, claro, es un poco de esa explicación. Y James Petras hace un artículo que ponía un poco, criticaba a las izquierdas europeas al hacer esa explicación tan simplista, pero a mí al mismo tiempo es la única que me viene a la cabeza, ¿no? Es el control de un país que tiene un recurso natural que es fundamental para la economía occidental, capitalista o industrial o postindustrial que vivimos nosotros, que sufrimos nosotros. Quizás se puede entender, o que uno de los que no habían conseguido meter ahí el morro era Estados Unidos. Es una guerra entre bloques que Estados Unidos quiere meter o acceder a ese petróleo, porque claro, Estados Unidos también tiene una carencia de petróleo que parece ser que es importante. Ha tenido que recurrir a sus reservas estratégicas. Después del accidente este del Golfo de México, pues parece que tampoco es tan fácil producir ese petróleo, pero claro, hay que hacer perforaciones subterráneas, con lo que encarece el producto, y después de los accidentes que han tenido, pues tender a la población del entorno, que eso se va a seguir, que pese a quien pese, hay que seguir produciendo petróleo, por mucho coste medioambiental que tenga. También había una ley que no sé al final si se aprobó, que querían producir petróleo en reservas naturales de Alaska, que hasta entonces estaba prohibido, creo que Bush eso lo eliminó. Y Obama no lo ha echado para atrás, si no me equivoco. Entonces vemos que Estados Unidos necesita pozos de petróleo, ¿no?, en el mundo. Pero parece ser al mismo tiempo también que Estados Unidos, quizás por intereses políticos, porque otra intervención contra una población musulmana, no le interesa que esté liderando a Estados Unidos, porque esa explicación también tampoco tiene demasiado recorrido si vemos que los que están llevando a cabo esa operación ahora son básicamente el Estado francés y Gran Bretaña, ¿no? Entonces, no sé, al final ya he dicho antes que en el caso de Libia tengo más preguntas que respuestas, pero no sé, yo creo que sí, el origen de todo el conflicto, de esa intervención militar, es el control del petróleo, pero hay razones también o elementos que hacen chirriar esas hipótesis. Y sobre todo cuando eso, tenemos en cuenta que Gaddafi no era un enemigo, era un aliado de esas potencias. Y otro elemento que no alcanzo a comprender por qué la implicación europea ha sido tan intensa es que no es lo mismo hacer una guerra en Irak o en Afganistán. Y las guerras son como el mus, o sea, sabemos cómo empiezan, pero lo importante es cómo acaban. Y en este caso, estás haciendo una guerra cuando estamos a 200 kilómetros del sur de Italia, o sea, o a casi 200 kilómetros de Grecia. O sea, esto está a las puertas de Europa. O sea, y iniciar un conflicto de este tipo que no sabes cómo va a acabar o qué repercusiones va a tener a las puertas de tu patio trasero, digamos, lo que los americanos llaman el patio trasero, a mí me parece un error estratégico de un calibre impresionante. Pero si lo hacen será porque tienen intereses. Pero hay otro elemento también que en estos países han sido muy destacados a la hora de apoyar a la política europea ha sido el control de la inmigración. O sea, tanto Marruecos, tanto Argelia, Túnez y Libia están a las puertas de la Europa Fortaleza y a Europa lo que le interesa es que haya un control migratorio. Ahora, el otro día, ayer, hubo 250 muertos porque eso parece ser que ya es un desbarajuste, ¿no? O sea, ya no hay un control de la migración, que es lo que le interesa a Europa. Y el uso de la migración para obtener ventajas económicas, yo creo que es evidente, por ejemplo, en el caso de Marruecos. Si Marruecos negocia con la Unión Europea, vende sus productos y cuando están negociando, abre las puertas y de repente llegan decenas y decenas de pateras a las costas andaluzas. Y cuando ha firmado el acuerdo pesquero, ha firmado el acuerdo para importar sus productos agrícolas, ese flujo de pateras desaparece, ¿no? Entonces vemos que también a Europa básicamente lo que le interesa es, aparte de los recursos económicos o de los recursos petrolíferos que pueda haber en la zona, el control de la inmigración. Pero en ese caso también Libia estaba ejerciendo una labor de control de la inmigración impecable para Europa. Y era un poco el muro de contención que tenía, así como los Estados Unidos tienen en el Río Grande o en la frontera con México un muro de contención, y el Estado español tiene en Melilla y en Ceuta, pues la Unión Europea tiene también un gran muro de contención en estos países y parte de ese muro de contención era Libia. Entonces, yo creo que esta guerra será de las que, para comprender o saber cuáles han sido los motivos reales que han impulsado a crear esta guerra imperialista, tendremos que esperar años o décadas. Porque luego hay otro elemento que nadie sabe muy bien, que es quiénes son los opositores libios. O sea, yo le oí la semana pasada a Hillary Clinton decir que no sabía quién eran los opositores libios en realidad. O sea, Hillary Clinton, la responsable de la diplomacia de Estados Unidos, que tiene el control de la CIA, de no sé qué, de agencias secretas para gobernar, para esto, para lo otro, para todo lo que queramos. Y ella no sabe, o sea, ya después de impulsar una guerra para ayudarles a unos que no sabes, o sea, no sé si es muy creíble, pero incluso ya si hasta Estados Unidos está planteando dudas de quiénes son los opositores libios, pues, ¿qué vamos a saber nosotros de quiénes son los opositores libios, ¿no? Si no lo sabe ni Clinton, no sé eso que dice. Porque sí es verdad que a la hora de ver otras movilizaciones que ha habido en los demás países, el modelo de movilización ha sido que la gente, esa sensación de no poder más, esa sensación de hastío, todo eso ha estallado y han sido movilizaciones populares que hasta cierto punto no las controlaba nadie. Y han sido, el concepto de movilización ha sido, nosotros vamos en manifestación y nos hacemos una acampada en esta plaza y hasta que no caiga el gobierno, de aquí no nos mueve nadie. Pero en el caso de Libio, eso fue, por ejemplo, en Túnez, y bueno, hubo luego enfrentamientos y muertos y represión y tal, o sea, no es todo tan bonito y no eran unos hippies que iban a hacer una acampada a la plaza del pueblo, sino que, bueno, era un conflicto, pero el modelo de movilización en general era ese, o sea, era una movilización popular, una manifestación, que bueno, eso de la respuesta del Estado fue la represión, pero al final consiguieron derrocar o expulsar del poder, o por lo menos a las figuras emergentes del régimen. Pero en el caso libio, desde el primer momento ya se generó una guerra civil. Y la pregunta, una vez más, a la que todavía no tenemos respuesta, es de dónde han sacado las armas los insurgentes libios. Y a esto hay dos respuestas oficiales. Una, que en Libia hay muchas armas porque era un país muy militarizado y que los opositores tomaron los cuarteles y se hicieron con las armas. Y la segunda versión es que han recibido armas de los occidentales. Y estos días también estaban como que ya querían oficializar esa entrega de armas que se supone que se ha producido. Porque entre estas noticias así que suelen llegar y tal, y que hay veces que algunos medios de comunicación ocupan algún lugar y otros no tanto, hace como un mes y medio, cuando estaba empezando el conflicto en Libia, se detectó que había cuatro agentes del MI6, de los servicios secretos británicos, en Benghazi, para intentar contactar con los opositores. Bueno, los opositores han sido recibidos en el Palacio de Elíseo de París por Sarkozy, Italia también les ha reconocido como interlocutores, pero ya vemos como que hay cosas que no son muy normales, ¿no? O sea, que de repente aparezcan unos espías británicos cuando está surgiendo el movimiento de contestación, ¿no? Yo con esto tampoco quiero descalificar a los rebeldes libios, y probablemente estar bajo el dominio de Gaddafi es comprensible que se levanten para pedir derechos, pero también vemos que no es una oposición, digamos, articulada. En el caso de que de Túnez y Egipto, a pesar de que fue una revolución espontánea, una movilización espontánea, sí es verdad que sobre todo en el caso de Túnez, llevaban los mineros 2 años en huelga en un valle del sur que se caracteriza por su pobreza para reclamar sus derechos, y que en Túnez la izquierda tiene un papel importante. O sea, en Túnez un poco los que la movilización fue espontánea, pero al final también hubo una especie de coordinación, y eso se hacía en los locales del sindicato UGTT, la Unión General de Trabajadores Tunecinos. Y otro de los partidos que han estado implicados desde el primer momento y que han sido un poco referenciales es el Partido Comunista de los Obreros Tunecinos. Entonces vemos que ahí había una izquierda potente. En Egipto no tanto, pero sí hay un sistema de partidos y tenemos esa ideología que está desde el nazarismo, o sea, hay movimientos de oposición de izquierdas que son débiles, y también hay otro elemento importante que es el de los hermanos musulmanes, que es un grupo islamista nacido en el 29, que no es exactamente un partido político, sino una hermandad musulmana, pero que estos durante años han hecho oposición a Mubarak. Vemos que hay gente más o menos, que hay unos movimientos, que había una oposición, que había un magma por ahí fluyendo debajo de ese país, y que bueno, cuando ha explotado todo, ha saltado una llama, que bueno, en el caso una chispa, en el caso de Túnez fue que fue la policía y le golpeó a un vendedor ambulante y luego se suicidó, pues eso ya desencadenó toda la revuelta, pero bueno, ahí había antes una tradición de protesta y una tradición de lucha. Que en el caso de Libia no se produce. En el caso de Libia, los medios de comunicación recurrimos un poco al ejemplo fácil de que es un país complejo, hay que controlar las tribus, eso que tiene el control del país, pero bueno, eso tampoco nos soluciona mucho, no nos aclara mucho. La tribu de Gaddafi dice que está poderosa, que se llama Gaddafa, que no sé qué, que la otra está tal, pero... Y luego, claro, es que esta guerra también atacó unos bandazos, parecía la geográfica al principio, estaba todo aislado, que no tenía ningún poder, luego consiguió recuperarse, la OTAN tuvo que intervenir para ayudar a los rebeldes, parece que otra vez Gaddafi ha conseguido recuperarse, por tanto, o sea, ni es tampoco está tan aislado, ni es tan débil, ni sabemos quiénes luchan contra él, o sea, es que tenemos muchas incógnitas, ¿no? Y luego sí es verdad que Libia es un país que tiene muy poca población, o sea, son 6,5 millones, pero al mismo tiempo es muy amplio, o sea, y desde los tiempos de la colonización italiana estaba dividido en dos mitades, o sea, los que realmente unificaron Libia como estado, como nación, fueron los colonizadores italianos. Hasta entonces había, digamos, dos países o dos zonas de influencia, que eran la Tripolitania, que la capital era Trípoli, y la Cirenaica, que la capital era Bengasi, y luego una zona también en el interior, pero básicamente las dos más destacadas eran esas dos. Entonces ahí también hay una lucha, digamos, interna territorial, que ahora parece que está emergiendo. Entonces vemos que tampoco es una lucha, digamos, ideológica, que tampoco esto, sino que hay otros intereses de poder, quizás para esto, ¿no? Y de conflictos, digamos, tribales o de población o de territorios que no encajan exactamente con lo que estamos comentando de los otros estados, y de hecho la respuesta occidental ha sido también completamente diferente. Yo sigo soltando rollo, ¿eh? Y ahora, ¿en qué situación nos encontramos? Bueno, si dejamos un poco al margen Libia, que está sumergida o inmersa en una guerra civil en la que tampoco sabemos cómo va a terminar, si Gaddafi va a acabar imponiéndose o van a ser capaces de derrocarlo. Ya también se ha hablado de un proceso de transición sin Gaddafi liderado por su hijo, que tampoco parece que sería un avance muy significativo, ¿no? Para que manden los mismos, pero sin Gaddafi. Y básicamente, claro, fue muy mediático, fue muy ilusionante, muy espectacular, las victorias conseguidas en Túnez y en Egipto. Que consiguieron derrocar a los presidentes, que era un poco el objetivo que se esperaba, ¿no? Y fue, bueno, una explosión de alegría popular y una cosa bastante, bastante interesante. Pero claro, eso fue una victoria no sé si la palabra es pírrica, pero que tampoco es el objetivo que ellos tenían, que los manifestantes o que los que han impulsado estos movimientos populares tenían. Ellos querían cambiar el sistema, que fuera un sistema, digamos, más homologable, más democrático, con más libertades y con más derechos sociales. Pero sí es verdad que Ben Ali y Mubarak se fueron, pero dejaron en el poder a sus camarillas. En Egipto ahora el control del país está en manos del ejército, que el ejército ha sido uno de los puntales del régimen de Mubarak durante todos estos 30 años. En Túnez, Ben Ali cuando se fue, dejó al mando del país al primer ministro que él mismo había designado, que se llama Mohamed Ghannouchi. Entonces, vemos que a pesar de haber descabezado el sistema no ha muerto, ¿no? O sea, el sistema ha sido capaz de mantenerse, digamos, intacto. Han sacrificado, digamos, a la reina, pero o al rey en este caso, pero el sistema en sí ha permanecido intacto. En Túnez sí es verdad que han conseguido derrocar y que han conseguido que se disuelva el partido de Ben Ali, el RCD, y que algunos ministros están siendo juzgados, que han conseguido derrocar un par de gobiernos. Y ahora el reto de Túnez es que tiene un referéndum constitucional el 14 de julio y ahí se va a ver en qué sentido, si se quedan en unas reformas meramente cosméticas que son un poco, digamos, cambiar lo aparente para que lo esencial permanezca intacto, o si realmente consiguen introducir reformas profundas y permanentes. Y en ese sentido, en Túnez, la izquierda sí que es potente y los islamistas, digamos, que son la fuerza menor dentro de la oposición. Y la izquierda sí ha tenido una capacidad movilizadora y participativa, y en este sentido, digamos, hay un marcaje de la izquierda. Y en este sentido, yo creo que hay veces que, no sé, quizás esto igual no es muy políticamente correcto decirlo, pero sí que es verdad que desde Occidente quizás tenemos hacia estos países, digamos, como una especie de sentimiento de superioridad, ¿no? Como que tenemos quizás todavía, aunque sea inconscientemente, metido ese mito del colonizador blanco y que estos son los pobres africanos a los que llevan la civilización. Pero el caso de Egipto, de Túnez, por ejemplo, si lo comparamos con, sobre todo, que cuando fue Zapatero a intentar trasladar el modelo de la a ofrecer el modelo de la transición española como solución al vacío de poder tunecino, y comparamos, por ejemplo, la situación que se vive en el año 75 con la que se está viviendo en Túnez ahora, en Túnez han conseguido derrocar al dictador, cuando en el Estado español no fuimos capaces, no se fue capaz. Han conseguido derrocar a un par de gobiernos y han conseguido que haya un sistema de participación a la hora de introducir esas reformas, ¿no? Por lo tanto, ofrecerles el sistema transición a la democracia española a los tunecinos, no sé si es un sarcasmo, ignorancia o... Pero allí fue Zapatero, fue el primer líder de la Unión Europea que fue a Túnez, aunque bueno, igual ya si iba a Sarkozy, que no hubieran mandado con bajas templadas, ¿no? Y tampoco ir a Zapatero. Pero ofrecer esos modelos, claro, desde esa, yo creo que existe todavía, ¿no? Esa superioridad o esa supuesta superioridad moral, cuando son poblaciones que han conseguido mucho más de lo que hemos conseguido nosotros en nuestros propios países gracias a la movilización popular, ¿no? Y entonces todo este sistema ahora claro, lo importante no es derrocar a un gobierno, ahora eso quizás es no lo más fácil, pero es, digamos, el primer paso, ¿no? Derrocar al dictador. Ahora lo importante es eso, ¿no? Ahora viene lo más difícil, que es quizás lo menos mediático, ya Túnez no sale tanto en los medios de comunicación, quizás también es por el caso libio que está acaparando los titulares y los minutos de televisión, pero ahora donde es la verdadera revuelta y lo verdaderamente importante es en estos momentos, donde se están jugando su futuro y donde se están jugando la capacidad de diseñar el régimen que van o el sistema que van a tener en los próximos años, es ahora, ¿no? No cuando estaban en la calle vociferando, sino ahora cuando están, vociferando no es una palabra, movilizándose o... sino ahora, ¿no? Cuando están en ese sistema. Y en Egipto, la verdad es que ese discurso que hay en Túnez no se percibe tanto en Egipto. Por un lado, porque el ejército, como hemos dicho antes, que es un bastión del régimen, está controlando todo el proceso y es un sistema que es una institución, una gente que ofrece estabilidad, pero que no ofrece libertades ni capacidad de decidir a la población. Por mucho que nos intenten vender a veces que hay ejércitos progresistas, al final son ejércitos. Y en este sentido, esa parece que es la estrategia de las potencias occidentales en el caso de Egipto. En Túnez también, pero parece que en Túnez no están consiguiendo ese control, ¿no? Digamos que si antes con Mubarak tenían un aliado fiel al 100% para sus políticas occidentales, pues bueno, hemos tenido que prescindir de Mubarak, pero si ahora conseguimos el 95%, el 90% de lo que tenemos, pues bueno, tampoco hemos hecho tan mal negocio porque seguimos manteniendo un nivel de control importante. Y por ejemplo, para ver qué personajes están un poco liderando esa transición egipcia, pues el vicepresidente que nombró Mubarak, que se llama el general Omar Suleimán, esta persona era el responsable de los servicios, o ha sido responsable de los servicios secretos egipcios. Y ya cuando empezamos a hablar de servicios secretos, ya la cosa se complica o empieza a tener un cariz bastante oscuro, turbio, y ya nos podemos imaginar asesinatos selectivos y cosas de estas, ¿no? Pues eso, cualquier servicio secreto que esté en el mundo ha hecho estas cosas y ya es como un proceso de transición hacia la democracia liderado por responsables de servicios secretos ya tiene mala pinta. Pero ya, en el caso de Egipto, es que encima son uno de los servicios secretos más crueles, sí, va a decir malvados, pero crueles es la palabra, o más despóticos, como que han hecho mayores barbaridades. Por ejemplo, este Omar Suleimán está acreditado, y eso ha sido publicado en medios de comunicación hace unos años. Este era el interlocutor de la CIA estadounidense, y claro, Estados Unidos cuando invadió Afganistán y en Pakistán también tomó prisioneros, supuestamente talibanes, que luego se ha demostrado que ahí había talibanes y había de todo, ¿no? Que un poco incluso la gente de allí pues vendía a los extranjeros para sacarse una recompensa en dólares. Claro, y esta gente toda la llevó a Guantánamo, ¿no? Y en Guantánamo Estados Unidos se encontró con el problema de que para torturarles y sacar información, bueno, Estados Unidos tampoco es que sea un país que en esas cosas se lo piense dos veces, pero ya en el hecho de hacerlo en Guantánamo, que a pesar de estar en Cuba es una base estadounidense, eso luego posteriormente podía tener repercusiones legales, podía haber denuncias, podía haber iniciarse unos trámites judiciales que un poco dejaran en evidencia su política o que había recurrido a la tortura como método para obtener información, bueno, algo que por otra parte todo el mundo conoce, ¿no? Pero sí se podían enfrentar a un riesgo de persecución judicial al tratarse de una base estadounidense a pesar de estar en un territorio de un país vecino. Entonces Estados Unidos necesitaba unos sitios, unas cárceles secretas para torturar a la gente tranquilamente, sin tener ningún problema y tener la información que precisaba en ese momento. Y uno de los sitios donde se instalaron estas cárceles secretas fue Egipto, precisamente de la mano del general Omar Suleimán. Entonces, vemos, e incluso en su momento también, en los vuelos que hicieron de Guantánamo a Egipto, está documentado también y está publicado por medios españoles que hicieron una escala también en Palma de Mallorca, en concreto en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Por tanto, el gobierno español o el Estado español también ahí tenía conocimiento de esta práctica, porque ya hemos dicho antes también que Mubarak era su aliado, ¿no? O sea, no era una persona que le resultaba ajena. Entonces, una persona que ha sido capaz de establecer cárceles secretas para que se torture tranquilamente a la gente y obtener información, pues ya vemos que ese sistema de transición a la democracia pues, no está en manos no son personas adecuadas para liderar ese proceso, ¿no? Y en Egipto sí que se percibe que ese ímpetu desmovilizador o esa ansia de libertad que había en la plaza Tahrir del Cairo, pues parece ser que han conseguido desactivarlo en gran manera, a pesar de que se siguen produciendo movilizaciones, pero sí es verdad que su capacidad de influencia en el sistema político egipcio pues es bastante, bastante limitada. Y luego tenemos una serie de países de los que no hemos hablado nada, que son los países del Golfo Pérsico, son Kuwait, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Omán, en los que ya el nivel de conculcación de derechos humanos es que ya es el escándalo total. O sea, en Arabia Saudí es un país que a los ladrones les cortan la mano, apedrean a mujeres por adulterio. O sea, es lo que los medios de comunicación nos sacan de la radicalidad en Arabia Saudí, pasa lo mismo. Y Arabia Saudí es el líder de una corriente rivalista, de una corriente islamista que se llama el wahabismo, que es de las más radicales y que gracias a su dinero la está incluso expandiendo o exportando no solo a países árabes sino también a algunos europeos. Pero con Arabia Saudí nadie se mete, nadie se le pide reformas, nadie le pide nada, porque es un aliado fundamental para Estados Unidos. Porque hay que tener en cuenta que bueno, el petróleo que se produce en toda esta zona pues es fundamental para la economía mundial. De hecho, fue muy significativo. En Omán hicieron una movilización. Omán también es una monarquía, estos son todo monarquías en las que mandan los reyes y hacen lo que quieren, y en algunos países hay parlamento, pero no vale para nada, es como el de Jordania que hemos comentado antes, e incluso en algunos ni eso, simplemente manda el rey y manda el rey, o sea, tampoco hay más que discutir. Hicieron una movilización aquí, en una ciudad que ahora no recuerdo, que estaba a la entrada del estrecho de Hormuz, que es esa esquinilla que está ahí, y de repente, o sea, solo con una movilización ya subió el petróleo $20 de golpe en un día. O sea, estos países para la economía mundial capitalista o occidental son básicos, ¿no? Y aparte de que la población que vive ahí no tiene esos derechos, sí es verdad que quizás el reparto del dinero del petróleo, que es inmenso, hasta cierto punto a los que tienen la nacionalidad de esos países, unas migajas les llegan, y unas migajas del volumen del dinero del petróleo son cantidades importantes, y bueno, y quizás sirva eso para mantener contenta a la población. Pero hay que tener en cuenta que en estos países existe un porcentaje de población inmigrante que es brutal. En algunos países incluso es que la mitad de la población de muchos países de estos, sobre todo del Golfo, de Bahrein, de Qatar, son mano de obra, iba a decir barata, pero es que no son ni barata, o sea, es que casi ni les pagan. O sea, son condiciones cercanas a la esclavitud o directamente de esclavitud, ¿no? Hay millones de migrantes de Pakistán, de Bangladesh, de Filipinas que trabajan ahí. Y esos emigrantes, sobre el sufrimiento de esos emigrantes, se está construyendo, o esos emigrantes que no tienen ninguna clase de derechos y que están completamente explotados, sobre esos emigrantes se está construyendo con el sistema de producción del petróleo. Todo el petróleo que consumimos nosotros son ellos. O sea, los que tienen la nacionalidad qatarí no están ahí en el pozo de petróleo jugándose la vida por cuatro duros para producir petróleo. Son emigrantes que no tienen reconocido ningún derecho. Hubo movilizaciones. El primer país de estos del Golfo en el que se registraron movilizaciones fue Bahrein. Que Bahrein es una isla que, bueno, tiene un puente que lo une a Arabia Saudí, pero es una isla. Y más o menos vive 1 millón de personas. 1 millón de personas, de los que la mitad de esa población son inmigrantes que están en esas condiciones que hemos comentado de esclavitud. Y de la otra mitad, si cogemos el global de la otra mitad, el 80% son chiitas y el 20% suníes. Y evidentemente los que mandan son el 20% de los suníes, y la monarquía y todo el sistema de eso está controlado por los suníes, por una monarquía suní. A la hora de hablar de chiís y suníes es como siempre la eterna lucha, y es una de las figuras que, uno de los elementos que los medios de comunicación occidentales suelen utilizar también un poco para intentar presentar estos conflictos a veces como luchas religiosas o como luchas culturales, o como estos pueblos no pueden acceder a la libertad porque se matan entre ellos. O este mensaje es bastante común en estos medios de comunicación. Y sí, pero bueno, si hacemos otra comparación extraña de estas, que no tiene nada que ver, pero que quizás nos sirve para intentar entender algunos parámetros, si saltamos a Irlanda, al norte de Irlanda, ahí el conflicto era entre católicos, o el conflicto es entre católicos y protestantes. Pero no es un conflicto de base religiosa. El conflicto es de que había una clase social que tenía el control de los recursos, que tenía el control político, que había otra clase social que estaba dominada. O sea, es un conflicto, digamos, que es un conflicto de clase o que es un conflicto de control de los recursos o del nuevo reparto de la riqueza de ese país. Y con los chiitas pasa un poco lo mismo. Los chiitas normalmente, sobre todo en los países del Golfo, bueno, menos en Irán, que son mayoría, hicieron una revolución, entonces ellos controlan el país, pero normalmente en estos países los chiitas son la parte más pobre de la población. Pero claro, siempre en los medios de comunicación o un elemento que sale siempre son radicales chiitas, ¿no? Parece que es como nombre y apellido, radicales chiitas. No puede haber chiitas moderados, ni chiitas sensatos, ni nada chiitas. Encima son espectaculares, en sus ritos hacen sangre y salpan ahí. Entonces son como gente que da un poco de miedo, ¿no? O que Occidente intenta presentarlos como gente, gente extraña. Pero bueno, al mismo tiempo son eso, son la gente normalmente en los países, sobre todo esos del Golfo Pérsico o el Líbano también, que están más empobrecidos, que viven en unas condiciones desfavorables. Entonces siempre ha habido ahí una lucha contra los suníes, que más o menos en la mayoría de estos países han sido los que han controlado el poder. Y bueno, en Bahrein también hubo manifestaciones, e incluso Arabia Saudí mandó tropas, pero no para proteger la democracia, sino para detener a los manifestantes, ¿no? Y bueno, en este caso también, como eran aliados occidentales, pues tampoco la OTAN ha protestado y tampoco ha dicho nada. Y ahora, hablando de los chiitas, ya nos vamos un poco del tema, pero bueno, hay un país que siempre también es motivo de conflicto, que siempre ha salido en la prensa por eso, ¿no? Porque había un conflicto muy, muy, muy marcado, que es el Líbano, ¿no? El Líbano que está haciendo frontera con Palestina, con la Palestina ocupada por Israel, que en su momento también estuvo también tropas sirias estuvieron allí. Claro, el Líbano es un país que es otro estado tapón, puesto ahí para que Siria no tuviera tampoco una conexión directa con Israel, y sobre todo puesto por el colonialismo francés para tener un estado cristiano en el área y tener un aliado. Los franceses, cuando se fueron del Líbano en el 48, establecieron un sistema que nos puede parecer tan absurdo, es el que todavía está en vigor en el Líbano, es que dividieron las instituciones, dividieron el parlamento en base a las religiones que había en el país. Es decir, pues si hay un parlamento de, pongamos, 100 escaños, pues 15 corresponden a la minoría cristiana maronita, 8 corresponden a los chiitas musulmanes, o 4 a no sé qué, 3 a los armenios, y bueno, hay 19 sectas y religiones. Entonces ya el berenjenal que se monta es impresionante. Y eso es todo por el colonialismo francés. O sea, claro, desde entonces ha cambiado la división de la población, los chiitas han crecido el número de población y ahora son más. Entonces eso ya es un sistema que chirría por todos los lados. Pero es tan absurdo el sistema que tú, cuando vas a hacer unas elecciones, un país que Líbano, incluso hasta dentro de lo que cabe, se presenta como la Suiza de Oriente Medio, pues es muy pro-occidental, sobre todo la parte cristiana, bueno, y algunos musulmanes suníes también. Pero bueno, lo normal en un país, o lo que nosotros tenemos en mente, o lo que los civilizadores, colonizadores franceses podían haber llevado allí, era un sistema en el que tú, cuando vas a votar, eliges al parlamento, y ese parlamento elige al presidente del parlamento, elige al primer ministro y elige al presidente de la república. Pues en Líbano no es así. O sea, ahora hablo de memoria y no sé exactamente, pero el presidente de la república siempre tiene que ser un chií, el presidente del parlamento siempre tiene que ser un suní, y el primer ministro tiene que ser un cristiano. No es así, porque el primer ministro es suní, el presidente del parlamento chií y el de la república cristiano, pero bueno. O sea, es una cosa tan absurda que eso, claro, pues eso ha sido fuente de conflictos. Buena parte de los conflictos de Líbano ha sido en parte porque estuvo ocupado por Israel, y para actuar contra los refugiados palestinos que atacaban a su vez a Israel, pero otra parte ha sido porque, claro, eso es una fuente de conflictos impresionante. Y esos radicales chiís libaneses que se llaman Hezbollah, que tienen un líder tan barbudo que sale ahí hablando y que parece que gesticula, lo que están proponiendo es que haya una nueva constitución, que el sistema político de Líbano se reforme de arriba abajo, y están pidiendo la barbaridad de que haya una persona, un voto, y que en base a eso pues se articule el sistema político de Líbano. Puede ser que también, que digan, porque saben que ellos son mayoría en la población y van a ganar, Pero bueno, pues esos radicales chiíes que se nos presentan como figura, como esos radicales y tal, lo que están pidiendo para su país es una cosa que, bueno, a cualquiera de nosotros para mucho nos puede parecer lo más sensato del mundo. Y luego eso, ¿no? Hay otro concepto, que es el de los islamistas, ¿no? Que también se usa como para atemorizar, o como a decir, estos árabes qué raros son. Es que yo he oído en medios de comunicación españoles, por ejemplo, decir que nosotros los demócratas no podemos tolerar que en Egipto haya elecciones liberales porque van a los radicales. Bueno, es un poco también lo que hacen en el País Vasco, que bueno, pero ya vemos con qué planteamientos se hacen en Egipto, ¿no? Y es verdad que en Egipto durante décadas la única oposición al régimen de Mubarak han sido los hermanos musulmanes, que como hemos comentado antes, se crearon en 1929, o sea, no es una cosa que haya salido ahora al amparo de Al-Qaeda ni nada por el estilo, sino que es una tradición política o cultural o de modo de vida que existe en Egipto desde hace décadas, y durante años han sido la única oposición que ha habido al Mubarak. En este sentido es destacable que, bueno, el discurso que los islamistas están presentando, que quizás puede ser lo que digan cara a Occidente y lo que digan cara al interior, que tengan una agenda oculta o tengan otro mensaje, pues de cara a Occidente están diciendo que no, que ellos no tienen en ningún caso intención de aplicar una revolución islámica como la que se produjo en Irán en el año 79. Que ellos lo que quieren es que haya elecciones libres y que en base a esas elecciones pues eso, se articule un sistema político pues libre y que las libertades estén garantizadas. Porque también es curioso, en el caso de Egipto, el 10% de la población de Egipto son cristianos coptos. O sea, son cristianos egipcios, cristianos árabes, originarios, no son, digamos, occidentales que han ido a vivir allí, porque bueno, hay que tener en cuenta que el cristianismo nació en Palestina y que entonces es una religión que también es propia de esa zona, o sea que cada vez esté quizás en declive y el Islam esté venciendo, ¿no? Pues por ejemplo, el Papa copto ortodoxo, Shenouda III, hizo un llamamiento a los cristianos, bueno, el llamamiento no, les dijo directamente que era pecado acudir a las manifestaciones contra Mubarak. Cuando, sin ir más lejos que la noche vieja de este año, hubo una matanza de cristianos en el Cairo, no en el Cairo, no en Alejandría, y un poco también se denunciaba la convivencia del régimen de Mubarak, ¿no? Entonces, al final, el uso de las religiones en estos casos hay veces también que oculta bastantes intereses. Y lo que iba a decir sobre los islamistas, que ya me he ido con los cultos, me he despistado un momento, pero es que yo creo que también con los islamistas tenemos hasta cierto punto lo que comentábamos antes, ¿no? Ese creernos que estamos en un nivel de superioridad. Bueno, y al igual que con Gaddafi, los islamistas no son santo de mi devoción, porque son gente que coge una religión y hace una interpretación rigorista y retrógrada, y en base a eso articula una ideología, y para los derechos humanos fundamentales, por ejemplo, para ellos no son importantes, incluso los conculcan. Podemos hablar mucho de la situación de la mujer, el islamismo y tal, pero sí es verdad también que esa democracia que para los europeos es tan buena o que es tan exportable, para ellos la democracia Occidente ha sido el que ha cimentado el poder de un dictador durante 30 años. O sea, para ellos Occidente, la democracia, lo que para nosotros quizás inconscientemente incluso lo tenemos asumido como que es un régimen bueno, que bueno, puede tener sus carencias y necesite mayor justicia social y todo lo que queramos, pero para ellos eso no es así. Para ellos lo que la democracia o lo que representa Occidente ha sido represión, ha sido hambre y ha sido miseria. Y al mismo tiempo, los islamistas han hecho una labor asistencial en los sitios donde no ha habido esa labor que correspondía al Estado, donde el Estado no ha provisto de servicios sociales, de educación, de sanidad, esa labor la han hecho los islamistas, ¿no? Entonces tú eres un pobre hombre de la calle o una pobre mujer de la calle del Cairo y dices, joder, es que esto de la democracia, yo no he visto ningún beneficio en esto. Entonces esto, y los islamistas, pues sí. Y es más, diría que si hay unas elecciones como hubo en su momento en Argelia, como hubo en su momento en Palestina también, no es que de repente la mayoría de la población palestina se volvió loca y se volvió islamista y dijo vamos a quemar aquí todo y no sé qué, sino que ante un sistema corrupto dijeron bueno, esto es una alternativa que quizás pueda servir para regenerar el sistema y para volvernos a activar en la lucha a la liberación. Y de hecho en Ramallah hay muchos cristianos que votaron jamás en esas elecciones. O sea, que no es tampoco que de repente la gente se vuelva loca, ¿no? Pero incluso aunque la gente se volviera loca y votara a los islamistas, si en Egipto en las siguientes elecciones ganaran a los islamistas, es que a nosotros no nos queda otra que respetar su decisión. Por mucho que luego podamos denunciar que el gobierno islamista egipcio haya hecho no sé qué o haya hecho no sé qué, que eso creo que también sería nuestro deber. Pero es que lo que comentábamos antes, ¿no? Comparando el régimen hacia la transición hacia la democracia que están llevando a cabo en Túnez, los logros que han conseguido y los logros que conseguimos o que consiguieron en el Estado español en el año 75, los ponemos en la balanza y vemos que tampoco tenemos nada que enseñar, pero ¿qué vamos a decir en Europa? Que en Italia hay un señor que se llama Berlusconi, que si hay alguien que va en contra de los derechos de las mujeres, es él. Y en Italia gana elecciones, no hay manera de derrocarle en el poder. Si los islamistas, por mucho que sí, que es denunciable, que quizás no es el sistema que quisiéramos para nosotros, pero si es el que los egipcios eligen libremente en las urnas, pues habrá que respetarlo, ¿no? O los que han salido, los hermanos Kaczynski, ese que salieron en su momento en Polonia, ¿no? Que era una ideología ultracatólica, que todo estaba prohibido, una censura ultracatólica, pues esos elecciones se dan en Europa. O bueno, pues que nos tendrá a nosotros seguramente en las próximas elecciones con el PP, ¿no? O sea, pues que estamos diciendo que eso. Quiero decir es que hay veces que vemos eso, ¿no? La paja en el ojo ajeno y si es verdad que habrá muchas cosas para denunciar, pero si ellos en unas elecciones libres deciden que esa es su vía, nosotros yo creo que tampoco tenemos esa superioridad moral como para decirles cuando todavía nos queda mucho trabajo para conseguir muchos derechos sociales básicos entre nosotros. Y siguiendo con el rollo, como no hacéis preguntas, yo sigo. Luego ha habido un elemento que ha sido muy destacado, que es un poco ha sido como un proceso de fichas de dominó, ¿no? Que empezó en Túnez, luego siguió a Egipto y luego ha habido otros países que han ido un poco uno tras otro cayendo en esa dinámica movilizadora, ¿no? Y eso ha sido un poco quizás cómo se explica o ha habido diferentes argumentaciones de cómo se explica. Y bueno, en primer lugar, como hemos comentado antes, hay que tener en cuenta que estos países hablan todos el mismo idioma, o sea, que saben lo que pasa, son capaces de entender a un portavoz que habla en Egipto, lo entienden desde Marruecos hasta Omán. No, entonces, y en este sentido ha sido muy destacado el papel de Al Jazeera, que quizás también Al Jazeera es un medio de comunicación que en algunos sectores occidentales se le tilda de islamistas o de radicales o de no sé qué. Pero, ok. Pero por ejemplo, Al Jazeera tiene programas, o sea, que yo no he visto ningún medio de comunicación occidental, ya español, ya digamos, pero, o sea, que son como los cánones del periodismo, la objetividad y estas historias, pero Al Jazeera eso lo hace. O sea, por ejemplo, me acuerdo en la versión en inglés. Yo creo que son inglés, la de la B, no. cuando hubo la declaración de alto fuego de ETA, pues Al Jazeera llevaron al director de Gara y a un editor del Mundo y les cogen y hacen como preguntas una entrevista con los dos a la vez para conocer las dos versiones, ¿no? Que eso es, claro, esos son los cánones del periodismo, lo que se enseña en las escuelas de periodismo, pero que debería ser la objetividad, pues mejor ejemplo que objetividad que ese, no hay. Pero yo eso ya lo digo, o sea, en los medios de comunicación españoles evidentemente no, y en el resto de Europa pues igual habrá alguno, pero no más de dos. Y eso, claro, hacen programas de ese tipo, incluso en cuestiones tan sensibles para los árabes, como me acuerdo cuando el bombardeo de Gaza que utilizaron fósforo blanco, que fue hace 3 años, si no me equivoco, Pues ahí llevaron a un portavoz de Hamas en el exilio que estaba en Siria y a un portavoz del ejército israelí. Y les hacían las preguntas y tal, las acusaciones de que hay fósforo blanco. Y claro, el de Hamas sacaba fotos del fósforo blanco y no sé qué, y los otros claro, intentaban justificarse. Pero claro, esa posibilidad de tener, de confrontar las dos versiones, es algo que no se da, por ejemplo. Y eso, claro, en un área que... Pues claro, esto es solo si no lo hacen en Europa, en alemán, pues yo por lo menos no me enteraría de gran cosa y me imagino que por lo menos la mayoría de la población de la mayoría de los países de Europa tampoco, ¿no? Pero estos sí que tienen esa unidad idiomática que les sirve para que esa herramienta sea mucho más potente. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaban las movilizaciones en la plaza Tahrir, que Al Jazeera estaba emitiendo permanente en un balcón, eso. Y fueron las policías de Mubarak y le quitaron las cámaras y no sé qué, eso no sé cómo lo hicieron, quizás sería una vuelta que la tendrían oculta, pero eran capaces de seguir emitiendo. Y llegó un momento cuando, no sé, había igual una semana, cinco días de movilizaciones, en que Al Jazeera seguía emitiendo la plaza Tahrir y las movilizaciones, y pusieron al lado lo que estaba emitiendo en ese momento la televisión oficial egipcia. Que era la plaza normal, el tráfico, no sé, o sea, que me imagino que serían imágenes grabadas, ¿no? Pero claro, de repente hay 1.000 millones o no sé cuántos millones de personas que pueden ver esa imagen. Y dicen, vale, el gobierno egipcio claramente está mintiendo. Eso es lo primero que piensas. Y lo segundo que piensas es, joder, igual yo que soy jordano, el gobierno jordano también me está mintiendo. O el gobierno marroquí o el gobierno argelino, ¿no? Entonces ahí es una herramienta muy poderosa. Ahora quizás también está un poco cuestionada en el caso de Libia, porque es verdad que Al Jazeera es una televisión creada por el emir de Qatar, por el rey de Qatar, y bueno, estos del Golfo, como tienen tanto dinero, pues les ha dado por hacer Fórmula 1, por hacer rascacielos, islas artificiales, por invertir su dinero, bueno, que también están invirtiendo una parte importante en la economía europea. Hace, creo que menos de un mes, 3 semanas o así, se conoció que Qatar había comprado un no sé qué porcentaje de la eléctrica Iberdrola, que es una de las más potentes españolas. Y así como... De Barcelona también, ¿no? Sí, eso es. Y así como Zapatero... Y así como Zapatero fue a Túnez a vender el sistema de transición español, lo que fue a Qatar fue a recibir fondos para intentar capitalizar las cajas de ahorros en este sistema y en este agujero inmenso que parece ser que tiene, o que cada día es más grande, ¿no? Pues estos son gente que controla eso, o sea, los qataríes van a estar controlando las cajas de ahorros de Estados Unidos probablemente en los próximos años, o van a tener una parte importante de importancia en nuestras economías. Una cuestión. Sí. ¿Tú no crees que precisamente lo que dices, que si hubiese una revuelta en Qatar, sí, la objetividad de Al Jazeera? A eso iba, porque si es verdad que cuando hubo un Gambarre, yo dije, estos no van a hacer el mismo seguimiento que han escrito, pero con Bahrein lo hicieron. Pero en el caso de Libia, esa labor sí que está siendo más cuestionada. Hay que tener en cuenta que Qatar también es uno de los países árabes que está participando en la alianza con la OTAN en los bombardeos. Y Gaddafi también al principio dijo que, de estas cosas que parece Gaddafi, que este hombre es un poco así, pero Gaddafi dijo dos cosas que parece ser que luego se han confirmado con el tiempo. Fue que Al Jazeera estaba detrás de esto para desestabilizar el país, y luego, no sé si será verdad o será mentira, pero sí es verdad que Qatar está formando parte de la ofensiva militar con la OTAN. Y dijo también otra cosa, que parte de los que estaban movilizándose en Benghazi pertenecían a Al Qaeda. Y estos días yo ya he leído los medios occidentales diciendo que hay muchos islamistas que se han infiltrado en ese movimiento, ¿no? O sea, que parece que a veces Gaddafi... Pero en Benghazi lo que pasa es que hay mucha apoyo de Arabia Saudí y de wahabistas. Sí, sí, sí. Yo sí. Leí en Le Monde, creo que fue, o en Liberación, que salió un reportaje y los libros que salían en una librería estaban todos pagados por Arabia, sí, Saudí, sí. Y era teoría wahabista del Islam, no sé qué. Sí, sí, por eso me quedé alucinado. Por eso quiero decir que cuando Gaddafi dice que estos son los que están impulsando esta revuelta, lo normal es que Gaddafi no ha hecho amigos por ahí, o sea que sí. No, por eso quiero decir, pero que... En Libia han aprovechado para tomar posiciones, sí. O sea, y se han intentado cabalgar sobre el tiro, pero yo creo que la situación está muy abierta como para... Sí, No, pero sí es verdad que... Eso de los rebeldes que hay en Benghazi... No, no, es que... Son gente que pide libertad y democracia. Pero... Otra cosa es que ahí, claro, o sea, sí, han intervenido desde luego los servicios secretos desde el primer momento. Sí. Porque en Túnez y en Egipto han aprendido. Sí, sí. Pero también es cierto que la revuelta era una revuelta legítima y que el que empezó a bombardear a la gente fue Gaddafi. Eso es una cosa que yo solo diría. Yo la gente que conozco de la correcta renovación socialista de Egipto. Sí. Ya bueno, yo estoy en la Corte Internacional, uno de los responsables del Consejo Nacional Revolucionario, pues, en la Corte Internacional en Túnez, y lo que nos cuenta es que la cuestión es muy diversa, que hay mucha gente que se ha pasado, que obviamente es un país muy diferente, con mucha mano de obra inmigrante, con mucho mercenario, pero que hay un sector que son los jóvenes del 17 de febrero que sí que te, y mientras ellos den garantía de que yo creo que hay que mantener, pues que son ellos, no son libios y son los que están oponiendo, pues mantener por lo menos también la garantía de que son opositores legítimos. Y no empecemos a lanzarles también mucha... No, sí, porque sí. Aquí los que han empezado la guerra, sí, la intervención imperialista, ¿no? Por decirlo así, es la que ha empeñado toda la situación. Sí. Y intentar que hablamos y recuperar prestigio también en todos los pueblos de esto. Y luego yo creo que Sarkozy y toda esta gente algo tiene con Gaddafi que se lo quieren quitar en el campaña. Entonces, yo por eso creo que se pregunta, pero vamos, hay muchas cosas que todavía mucho más complejas de lo que en México también. Sí, sí, sí, es un... Una huelga en el canal de Suez fue la que al final derribó a Mubarak, no fue tampoco lo de la... O sea, hay muchos factores, ¿no? Eso es. Y hay sindicatos, y hay luchas obreras, sí. Claro, o sea, es decir, que las cosas son... las etiquetas muchas veces lo que sí son ciclistas, las etiquetas al final son mucho muy complejas que no probablemente habrá islamistas también hay en Mauritania y hay en Argelia, pero en Argelia yo me acuerdo cuando lo del FIS nosotros intentamos montar ahí una charla con un tipo del FIS, al final no quisieron venir porque las asociaciones argelinas que había aquí eran asociaciones del Estado, de hecho lo vinieron a grabar, pero el FIS era el Noel, no eran los salafistas que vinieron. Era la denuncia del sistema corrupto y tenían detrás buena parte de apoyo popular precisamente por eso, que era una alternativa a ese... Pero creo que estaba pasando en Argelia, que los mandos militares desde la revolución de tal se estaban acopiando en el terror de los campesinos. Sí, sí. Yo creo que es bastante interesante y sobre todo a nivel periodístico hacer el matiz que has hecho, porque es lo más riguroso que se puede hacer, es decir, y es ridículo tratar de comparar la situación de Libia con lo que ha pasado en Túnez en Egipto, porque las condiciones no son las mismas, porque creo que a nivel de rigor es lo más objetivo y porque aparte, si no, van a quedarse un montón de incógnitas sin saber. Lo digo también porque, por ejemplo, has comentado el caso de Siria, en el que no se sabe, pero de nuevo existe una cosa en distintos países, porque hay medios que están denunciando que en Siria, como has dicho, y no son cosas que puedan parecer superfluas el hecho de que haya una mejor sanidad. Es decir, nosotros lo vivimos con la tranquilidad y que conocemos la sanidad. El que no conoce la sanidad, el que en un país de estos, como lo ha dicho, que son países del desierto, existe esa sanidad, es algo suficientemente relevante como para pensar que no se va a establecer el mismo tipo de, vamos, el descontento social, todo esto que se genera, no va a ser el mismo. Y por eso, pues porque hoy, por ejemplo, hay una noticia no son de que el Frente Popular para la Libertad de Palestina, es una organización de liberación nacional, ha apoyado al régimen sirio en caso de... Quiero decir, no puede chocar este tipo de noticias, sino que van contentados todas las variables. Sí, pero también está que hay gente del FPDP, la dirección en el exilio la tiene en Siria, Y en Siria se da un caso que es la minoría chiita que controla una mayoría. Sí. Y hoy ha llevado que también estaban haciendo reformas, por ejemplo, que le van a reconocer la identidad del pueblo kurdo, que es uno de los que Siria, con todo lo que hemos dicho malo de Siria, sí es verdad que tenía un gran respeto a las comunidades nacionales o las minorías nacionales que vivían en Siria, que viven en Siria, excepto el caso de los kurdos, y eso parece ser que también ahora está cambiando. O sea, que hay movimientos en todos estos países que al final... Es decir, los contextos son diferentes, sí. Pero no se explica las cosas si no hay una historia de represión. Eso es. Sí. Que Gaddafi, evidentemente, no es una persona que merezca nuestra defensa ni nuestro apoyo ni nada, sino que es un dictador que se enmarca en este contexto general de conculcación de libertades y tal. Sí es verdad que tiene unas características diferentes respecto a los demás. Y respecto a lo que tú decías, yo creo que también al final lo que ha pasado es que los rebeldes... yo creo que no han sido capaces de medir sus fuerzas. Claro, no, eso está porque, pero claro, pero eso pero también, sí, pero cuando estallas, estallas, o sea, y no ves el... Y si estuvieras allí, tú probablemente pedirías que venga a la Virgen y que me saque de aquí. Eso te iba a decir, porque ellos al principio, cuando parecía que estaban en la ofensiva y que estaban avanzando, lo último que querían era una intervención extranjera, porque eran conscientes de que sus reivindicaciones, que son legítimas hasta, bueno, son legítimas, que son, al final, lo que la solución es que se dé la palabra al pueblo y que se... y sustituye a un régimen más o menos democrático. Pero ellos eran conscientes de que si había una intervención extranjera, sobre todo de Estados Unidos, iban a perder esa legitimidad, sí, ¿no? Y que es lamentablemente quizás lo que les está ocurriendo. Pero ahora mismo tampoco sabemos... Se están pidiendo armas ellos, han decidido. O sea, ¿cómo hecho, se pidió que hicieron intervención y ahora pidan armas para cuando no había intervención? Eso no lo hace ningún ejército. Vamos, eso yo... Pero claro, es que yo creo que también... Pues los irlandeses les daban armas a los alemanes en la Primera Guerra Mundial, para enfrentarse al Imperio Británico. Por ejemplo, sí, no, pero realmente yo creo que esta batalla son no, 13 países contra uno o contra medio. Hombre, y yo lo que veo preocupante en eso es el papel de la OTAN. O sea, es que a mí la OTAN no me parece. Y el Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, hay, sí, pero el Consejo de Seguridad de la ONU. Si fuera la Asamblea de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, eso es, pero claro, y la OTAN también, cuando actuó contra Serbia y Yugoslavia, parecía que era defensa de los pobres kosovares y luego se ha visto todo el camino. Pero ahí por lo menos están las mujeres en negro y calificadas. Sí, sí. Yo hay una cosa que veo diferente de las revueltas que ha habido en Egipto. Con las revueltas de Libia, o sea, lo primero que veo es lo siguiente, que además tú antes las has hablado, o has hecho la observación, que tanto en Túnez como en Egipto, pues la gente se plantaba en las plazas con una tienda de campaña y en noche durmiendo tal y cual. Tal. Y aquí da la casualidad que desde el primer día todos llevan unos vehículos acojonantes que gastan un montón de gasolina y que sí que me parece de puta madre, que han atracado cuatro comisarías, han cogido, porque al principio se decía que el ejército de Gaddafi, las armas que tenían eran muy obsoletas y han podido robar algún fusil, alguna pistola a la policía, lo que sea. Pero es que desde el primer día llevan unos vehículos Nissan, no sé qué, que gastan un montón de gasolina. No, pero los tanques que roban a Gaddafi se les ve que los llevan en trailers cargados con grúas. O sea, se ven reportajes en la televisión que en la ciudad de Benghazi, o sea, circulan los coches, existe el alumbrado público. Luego lo que decía, o sea, esto me recuerda que Libia tampoco es un país. Claro, porque Libia es interno. O sea, en Libia, los libios, no sé si trabajan en los pozos de petróleo, pero desde luego los nigerianos, los pakistaníes y tal, son los que han salido por patas del país. Yo lo que quiero decir es que para mantener la poca población libia que tiene, para mantener todo ese. Por cortar, a ver, perdón. Por si te corta el debate, sí, me parece súper interesante y tal, pero bueno, ya la Federación de Barrios va a cerrar ya. Una simple observación. Esto me recuerda un poco a cuando se hizo la huelga de los camioneros en Chile, que decías, ¿cómo pueden aguantar esta gente tantos días sin comer? Claro, la tierra estaba soltando pasta a la patronal de los camioneros. Entonces, bueno, esto es igual, vamos, nuevamente pues agradecer a Marcelo que haya tenido la opción de venir aquí y tal, y gracias a vosotros también la asistencia. Muchas gracias.